Somehow these clowns lost $800 million overnight. You know what happened? It was a computer glitch. A glitch! Make glasses connect, filled with champagne, toast to the bread we get. The bigger the building, the bigger the foundation. Peep out Wall Street, it's pimping our nation. I feel bossy, watch my dough rise. Kick folks in the street, glad I ain't those guys. The bigger the building, the bigger the foundation. Peep out Wall Street, it's pimping our nation. When one wins, someone lose, that's the chances. It's competition, we lead finances. So far, but we reached our consensus. If not, we'll meddle with consequences. Traffic and bills, free way of exchange. One way tickets, y'all lose, we gain. USA wave the flag like gang colors. Bang on your bitch, you'll be glad I came. Brother, money ain't funny and it keep coming. I welcome the money and the cash. Money ain't funny and it keep coming. I welcome the money and the cash. The wealth of man flowing fat. These stupid stacks of cash. Money ain't funny and it keep coming. I welcome the money and the cash. Wall Street is rigged like a 14-wheeler. No one get the plot and we not revealing. We gotta live like emperors, we ain't going down. We stand the 1%, you under it. It's like they sent the hellhounds on ice cream cones on the global meltdown. Financially, they ain't catching me. They can't capture a phantom they haven't seen. We fuck with your folks all day for crumbs. We know you work, we play, hooray for us. We the master puppeteers with the leverage. Sneak up behind and get a wedgie in with technology. People are obsolete, fossil fuels is all you are to me. Hugs go out to the world, I love you fam. Backslide your cash, I'll call that slide ahead. Con el ritmo, con la música del rap de Del the Funky Homo Sapiens y del productor Dan the Automator, un tema que aparece en la banda sonora sorprendentemente de uno de los estrenos de esta semana, Money Monster, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En el 91.4 y a través de las www.contrabanda.org con el stream oficial de este proyecto comunicativo horizontal, dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada Programa 692. ¿Cómo que hay dos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde carajo está el programa 691? Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos hemos saltado un número. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que estamos de resaca. Vale. Estamos de resaca desde el sábado, porque, bueno, supongo que la gente que siga un poco la web y las redes sociales... Hemos dado mucho coñazo, tiene que saberlo la gente. No tanto, no te creas. Sabe que este sábado 2 de julio pues estuvimos en la Sala Fenómena de Barcelona para hacer un crossover con la gente de Carne de Videoclub sobre la película Seven. Entonces, ese programa ha sido el que hemos decidido llamar 691. ¿Y qué pasó en esa Sala Fenómena? Pasó de todo. Yo no sé qué pasó, pero el programa es muy largo. Tres horas veinte. Tres horas y media, ¿no? Bueno, no sí, sé. Sí, sí, por ahí sí, va, sí. Por ahí va la cosa. Más 329 que 320, pero bueno. Entonces, bueno, pues unos chicos muy majos de Albacete, algún conquense también, pues se pegaron la paliza saliendo a las 4 de la mañana. Y algún tarragonino, me parece, también. Sí, no, pero estoy hablando de la gente de Carne de Videoclub. Del núcleo duro, sí. Del podcast. Pues se vinieron para Barcelona pues Domingo, David, Isaac y Champi. El que no pudo venir es Pablo. Desde aquí le mandamos un saludo. Y ¿qué puedo decir yo de la gente de Carne de Videoclub? Pues lo que puedo decir, que yo creo que es muy gráfico y la gente que haya tenido esta sensación alguna vez la entenderá muy fácilmente. Que es que a los 5 minutos de estar con ellos, era como si los conociera de toda la vida. O sea, antes de hacer ese programa, pues quedamos en un sitio, nos fuimos a comer juntos, terminó el programa, nos fuimos a tomar algo. Porque tú no habías coincidido todavía con ellos. No, yo no había coincidido nunca y de hecho tampoco había hablado, porque nuestra relación era, ellos nos escuchaban a nosotros a través del podcast, lo cual ya te da una familiaridad con las voces y de conocer un poquito cómo cada persona pues se mueve, ¿no? Al menos con el lenguaje verbal. Pero yo los había escuchado a ellos y ellos supongo que me habían escuchado a mí, pero no había habido una interacción más allá. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que la interacción fue total. O sea, no nada de aquello de tú no hagas así con la cabeza porque tú no estabas. Llegaste tarde, como siempre, a la comida, para variar. Y entonces, bueno, pues no fue aquello de que Javi y yo hicimos un grupo y además estaba Jimmy, que de Fenómena también, y estaba a Antonio, el minicrítico, con su mujer, y entonces hubiera una escisión de... No, rápidamente se montó una macro tertulia y realmente yo te digo que si hubiera guardado una grabación de lo que se habló en esa comida y luego también de lo que se habló en aquella terraza a posteriori del encuentro del podcast de Seven, yo creo que eso daría pues para unos extras súper jugosos de ese programa 691 para Sin Audiencia, 64 para Carne de Videoclub, que realmente sería estupendo. O sea, yo creo que ahí... Además, se nota cuando la gente... porque ya decir que son buena gente, que son muy majos, son divertidos, son agradables, pues ya quien los conozca de haberlo escuchado ya se les supone. Pero aparte de esa calidad humana, es que cuando hay gente que le apasiona algo, que se puede hablar con ellos de cualquier tema, además te lo pasas bien, y que además se nota que lo que hacen, lo hacen con esa pasión de quien disfruta haciéndolo, pues cuando tú haces algo que lo disfrutas, yo creo que lo transmites y quien te escucha también lo disfruta. Y eso es lo que pasa con ellos. Yo me lo pasé muy bien, fue una jornada realmente... Yo creo que será para recordar. Para recordar, sí, sí. Yo creo que además está reflejado en el programa. O sea, quien escuche ese programa especial Seven podrá ver que no había ningún tipo de impostura, que realmente había química. Y también volviendo a ese programa, no quiero dejarme a nadie fuera, ya he nombrado también a Antonio, a Miki, de Fenómena, Nacho Cerdá, que nos brindó un rato de su tiempo. El jefe. Aparte de dejarnos habitar su sala, además en una jornada laborable para ellos. Sí, importante, de sábado. Y movida, porque tenían el estreno de Pixar, tenían ahí la doble sesión de Carpenter, o sea, que tenían movimiento, que no es que estuviese vacío. Luego Xerezade, también, que estuvo allí. Bueno, Laura y David, que incondicionalmente siempre están con nosotros. David haciendo el habituallamiento. Importante, con esas latas de Rambo que han quedado sí. Para la posteridad. Y luego, pues, Cola Blanca, aunque nos troleó y no nos quiso presentar a su mujer y a su hija. Vaya troleada. Yo le pegaré un tirón de orejas. Yo le pregunté y me dice que no, y me quedo así, digo, entonces la foto... ¿Sabes es que además, súper raro todo, yo pero... luego leyendo los mensajes del libro de visitas que había puesto, que ya le había llegado la película y el cómic, dijo, es que realmente caímos de culo. Eran muchas sensaciones, muchos nervios... Que nos troleó, nos hizo un John Doe en toda regla y nosotros caímos... como pardillos. Un John Doe en toda regla, sí, qué sí. Cabrón. Mira, tú cuando vengas para aquí con la blanca... lo hemos emplazado, que tiene que venirse un día a pasar calor. No sé si tanto como en Fenómena, que debíamos estar rozando los 40 grados. Hombre, nosotros estamos acostumbrados. Sí, pero si no, que se venga ya para septiembre, octubre, que era más fresquico, pero se tiene que venir a ver un programa de Sin Audiencia en directo. Y luego también, pues, a toda esa gente que se acercó, gente que había venido también por Carne de Videoclub, pero luego... Miss Neve, los escribíamos... Sí, Efraín, bueno, toda esa gente. Que, bueno, pues, también, de alguna manera... conocieron Sin Audiencia y bueno, pues que si se quieren pasar por aquí más a menudo, bienvenidos serán. Exacto. No sé, cualquier aporte o... Yo flipé con la coordinación técnica del compañero Domingo, o sea, pensar que... Y le hicimos cambios de sillas, de micros... Le hicimos de todo, pero pensar la gente que no estuvisteis allí en la grabación del especial de Seven, que había como 7 titulares de los 2 podcasts, 4 y 3... Pero que esos eran ya 7 micros, pero luego había un octavo micro que iba rotando por una de las esquinas y luego más adelante ese micro fue cambiado de sitio para que llegara que la gente del público y otros invitados llegaran a hablar. O sea, me refiero que 7 voces constantemente ahí u 8. 8, porque Miki también intervenía mucho, Antonio también. Coordinadas, o sea, demasiado bien salió y además no como nosotros que vamos aquí a voz pelada, sino que además con música de fondo, con clips de audio... y con entrada y salida, que eso también lo tenemos nosotros. Pero bueno, la verdad es que todo un prodigio técnico. Quizás lo único que hubiera faltado hubiera sido emitirlo en streaming en directo. Sí, que eso, si alguna vez repetimos, tendremos que intentar buscar un hueco en la parrilla de Contrabanda, sobre todo si hay repeticiones, claro, y emitirlo en streaming por FM, porque yo creo que vale la pena y hubiera todavía aumentado más la difusión del evento. Decir que al menos mi curiosidad personal al respecto de los Miguelitos también fue saciada, más que nada porque yo tenía una idea un poco equivocada de los Miguelitos, porque me hacía todo tipo de películas con los comentarios que teníamos sobre ellos en el chat interno que hemos estado un poco, digamos, utilizando para coordinar este evento. Y yo al principio no pensaba que eran eso, pensaba que era cualquier otra cosa, ¿no? Porque con ese nombre lo que menos esperaba es que fueran unos dulces, o sea, esperaba que fueran, no sé, unos tíos que tenían un bar en Albacete que los llamaban así, o era algún tipo de forma de llamar alguna acción extrema, tipo pues hacer un capitán culo. Pues yo pensaba que no eran los Miguelitos en sí mismos, sino que era hacer un Miguelito, no sé, y al final me llevé pues un, entre comillas, un pequeño chasco, porque eran unos objetos inofensivos, más allá de que son bombas calóricas glucósicas que bueno, yo... Hechas de hojaldre, que con este calor entra hojaldre, como polvorón. Hojaldre y chocolate con mucho azúcar glase, de ese que te deja como si te hubieras pegado una fiesta con Tony Montana. Y además eso con el agravante de que pues yo tuve la mala idea de tomarme dos al acabar el evento, y estuve quemando azúcar creo que hasta el lunes. O sea, me refiero que estuve de subidón hasta el lunes por la tarde. ¿Quieres decir que era de azúcar glase? El azúcar te sube el ánimo, que lo sepas. A ver, majo. Javi, que es enjuto y claro, prieto de carne. Yo soy como champi, pero más, sí, bajo. Y entonces, bueno, pues yo tengo realmente... 60 kilos, pero en 1,70 en vez de en 1,80, como dice él. Correcto, entonces pues a él le dura el subidón, claro, de azúcar, le dura. Yo tengo que quemar, o sea, si no y se yo, me queda. A mí me quedó la duda que hubo ahí un momento, cómo comer el Miguelito entre David y Domingo, que es, ¿se chafa el Miguelito como un polvorón o no se chafa el, claro, Miguelito? Claro, porque eso lleva chocolate dentro. Igual sale, pero un polvorón sale se chafa volando, cerrando el puño. Sí, pero el Miguelito, ver, tienes que chafarlo plano. Hombre, evidentemente, porque el polvorón va cerrado. Además, lo típico del polvorón es, al chafarlo, petas la bolsa y ya lo abres. Uh-huh. Pero claro, el Miguelito va en la caja, pero no va envuelto individualmente. Entonces, cuando lo chafas, hay que tener cuidado. Pero, ¿se chafa para comer o no se chafa? Yo, ¿se debe chafar yo el los dos que me comí chafados estaban más ricos que el que estaba entero? Te comiste tres. Hostia. Bien, bien, bien. Bueno, veo que tu pecado es la gula. Tenía, a pesar, sí, de lo que dijeras, no, luego. La gula y el marranismo, yo ya lo tengo claro. Hay que frungir todo lo que se pueda, hombre. Bueno. Qué gratis. Pues esta es la razón. Todo esto venía todo a este explicar. Circunloquio venía a explicar, sí, por qué, señor, estamos en el programa 692 y no en el 691. Llevamos media hora. Estamos muy mal, ¿eh? O sea, hoy... Bueno, es que hoy no tenemos apenas contenidos, entonces lo estamos dando vueltas sobre lo mismo, pues para ganar tiempo. Antes de cerrar, agradecer muchísimo al detallazo que tuvo Miki. Es espectacular. También. Claro, porque lo tienes tú en tu casa, ¿no? Estoy esperando un momento propicio para poder compartir, o sea, traerlo y a ver quién se lo lleva. Pero de momento, pues, voy a cuidarlo yo en mi casa. Bueno, explícalo a la gente, sí, que no estuvo. Bueno, hay una foto donde ya se ve. Nos regaló el cartel promocional del programa. Ese que nos hizo con tanto salero en blanco y negro que se veía la cabeza... El cartel de la cabeza, para que la gente... Baltrow, ¿vale? El cartel de la cabeza. El cartel spoiler. Lo enmarcó y regaló uno a Carne de Videoclub y otro a nosotros. Tengo que decir que en este aspecto no hemos salido ganando, porque nosotros somos tres, hay un cartel entre tres, y Carne de Videoclub lo tiene un poquitín más complicado. Pero que fue un detallazo, y bueno, y los Miguelitos y todo. La verdad es que estuvo muy, muy, muy, muy, muy bien. Fue espectacular, espectacular. Muy bien, pues a ver si esto se repite en el futuro, ¿no? No sabemos en qué formato o en qué condiciones, pero bueno, la experiencia ha sido tan grata que, joder, estaría muy feo no intentar repetirlo. En fin, nos hemos comido tanto espacio, libro de visitas, hay mucha cosa. Además, hay un diario de bitácora muy interesante de Cola Blanca sobre el evento, pero no se lo voy a leer en antena. Primero, por más faltos de tiempo, y segundo, por el feo que nos hizo de no dar su verdadera identidad a conocer. Cola Blanca, cara a la pared. Y además, su hija me comparó de nuevo con Pedro García Aguado, que yo no sé por qué siempre me sacan de doble. Me lo dice siempre, de ese hombre. Que te pareces al de hermano mayor. No, dice Fernando, todo el mundo. Bueno, en fin, corramos un estudio. Lo que pasa es que el de hermano mayor tiene mejor carácter que tú. Bueno, tendrías que verlo enfadado. No, por eso. Viéndolo enfadado tiene mejor carácter, mejor carácter que yo. Bueno. Entonces, bueno, sí que vamos a decir del libro de visitas tres cositas rápidas que son que ha habido tres decesos. Ha habido tres decesos y alguno más importante en su medida sin audiencera. O sea, la escala de Richter sí, sin audiencera pues no es igual para todos. Entonces vamos a empezar quizá por orden inverso. Por un lado tenemos a Abbas Kiarostami, que es un director iraní, que sobre todo es conocido porque ganó la Palma de Oro en Cannes en 1997 por El sabor de las cerezas. Yo no he tenido el gusto de ver ninguna de sus obras, no me llama mucho la atención, pero yo, por ejemplo... Yo he probado cerezas, pero tanto como para hacer una película, no sé si da. El alienista Osote sí que habían visto esta película, entonces, bueno, como sí que puede haber sin audiencia que haya seguido la figura de Abbas Kiarostami, alias Burger para la gente local, pues ahí queda dicho este deceso. Luego, un director poco conocido, porque además tuvo una carrera cinematográfica corta, con solo tres películas, además repartidas a lo largo de muchos años, pero que la primera de esas tres películas fue una película que es una película de culto dentro del cine de terror. Es The Wicker Man. Estamos hablando del director Robin Hardy, que hizo esta película en el año 73, producción británica, de la que luego, si tengo un rato, haré mi crítica, porque es una película que vi jovencillo y me impresionó bastante. Además, es película aquella de final que te deja el culo torcido. Entonces, luego diré la mía sobre The Wicker Man. Y la luego, tercera... si quieres, digo yo la mía sobre el remaster protagonizado por el señor Cage. ¿El qué? Que, ¿has visto la de...? Sí. La sufrí. ¿Es un remake de esta? Yo diría que sí, ¿no? O sea, pasa todo en una isla donde hay un culto pagano... Sí, es pues entonces es un remake. Sí, que el señor va con la hija, me parece que la pierde o no sé qué, y tiene que ir a buscar... No, que se la lleva la mujer para la isla y va a buscarlas. Vale, sí. Pues es un remake. Ahora hablaremos de ello. Pues mira, vamos a hacer un 2-1. Claro, va a estar bien. Improvisado, un versus entre el original y el remake. Correcto. Y luego, pues también ha desaparecido la figura del señor Michael Cimino. Importante. Pues un señor que además empezó como guionista con el guión de Naves Misteriosas o Naves Silenciosas, Silent Running. Y luego hizo el guión de Harry el Fuerte, la secuela de Harry el Sucio. Y fue precisamente Eastwood que le compró otro guión, la de un botín de $500,000 o de $500,000, que quería dirigir el propio Eastwood. Y entonces Cimino le dijo... déjamela dirigir a mí, que yo creo que te voy a hacer un gran trabajo. Y, pues, el hombre se estrenó como director y a partir de ahí, pues, realmente empezó su carrera con otras películas como El Cazador, película que yo creo que es uno de esos visionados obligados alguna vez en la vida, o Manhattan Sur, o esa ruina para los estudios, que fue La Puerta del Cielo. O sea, recordemos que en la época de grandes producciones cada gran director tuvo su ruina por una u otra obra, ¿no? Como le pudo pasar también al señor Friedkin con Sorcerer. O, bueno, estas películas que arruinaban estudios, tenían costes enormes y bueno, querían llevar los directores a cabo. Producciones faraónicas para pasar a la historia del cine que acabaron mal. Pues sí. En fin, entonces, bueno, pues hemos tenido estos tres decesos. También hizo El Siciliano, lo que pasa es que El Siciliano hay claroscuros, hay gente que la ve mejor y que la ve peor. Y se han comentado en el libro, tenéis mucha información allí. Y aparte, pues los comentarios de toda la sin audiencia, que yo creo que son muy interesantes. Ya digo, el diario de Bitácora del señor Colablanca, que yo creo que os va a hacer pasar un buen rato. Y de paso vais a tener una visión de lo que pasó en ese lunch de fenómena visto desde fuera. Desde el otro lado. Y dicho todo esto, yo creo que debemos empezar con los estrenos, porque si no nos vamos a comer el programa y no vamos a poder soltar todo lo que tenemos que decir. Yo iré ligerico y acuérdate que después que aparte de los estrenos también tenemos una gruesa agenda. Entonces, que empieza hoy, además, la agenda. Los estrenos, esta semana, no sé por qué, hay un estreno que viene antes. Viene hoy miércoles, que además Javi lo ha visto, que es una película dirigida por Jodie Foster. Pues sí, y muy raro. Protagonizada por el señor George Clooney, con la Pretty Woman, si no me equivoco. Sí, señor. Y con Julia Roberts, y que la gente que la ha visto dice que parece más una película, que creo que el señor Clooney también produce, más dirigida por George Clooney que por Jodie Foster, por la manera de hacer. Yo no sé qué nos puedes contar de esta película que se llama Monster, ¿qué? Money Monster. Money Monster, exacto. Monster Money, Money Monster. Exactamente, si te digo la verdad, ahora creo que se llama Money Monster porque es el monstruo del dinero, ¿vale? El título que le han puesto a esta obra. Primero el Money y después el Monster, ¿vale? Y bueno, pues es que esta es la cuarta peli que hace Jodie Foster como directora, que es una cosa un poco extraña porque esta mujer ha ido dirigiendo cosas desde principios de los 90, pero muy espaciadamente. Y entonces tiene títulos como El pequeño Tate del 91, A casa por vacaciones en el 95, El castor en 2011. Sí, gira la ceja, Agus, pero además está... Era la de Mel Gibson. Sí, esa. No la llegué a ver, es que me hablaron tan mal de ella que sí, no me atreví. Sí, bueno, pero en efecto... ¿Y la cuarta que nos has dicho? Money Monster. Esta es la cuarta, ¿vale? Vale. Y lo que choca un poco tras haber visto Money Monster, y yo también reconociendo que no he visto ninguna de sus anteriores pelis dirigidas, es que vistas las sinopsis, vistas las orientaciones que tienen los anteriores títulos, este es como la primer acercamiento un poco al género que hace Jodie Foster, ¿vale? Que quizás puede ser el valor más brillante que puede tener esta película. Decir que es una peli de secuestro, con eso ya empiezo ya a hablar de la parte del género, con móvil económico financiero, que además cuenta con, digamos, con motivaciones justicieras, ¿vale? Lo que tenemos es, pues tenemos al protagonista, que es el señor Clooney, que es aquí interpreta a Lee Gates, que es un presentador de televisión bastante popular y que comienza su programa Money Monster. De hecho, el nombre de la peli es el nombre del programa que hace este hombre en la tele, y que es un programa de actualidad financiera, de esos donde dan consejos bursátiles a los telespectadores, a los pequeños y medianos inversores y cosas de estas. Hablan de la bolsa, del índice Nikkei y de todas estas mandangas de la gente que le gusta un poco especular en el capitalismo, ¿no? Y la cuestión es que pues está empezando su programa del viernes por la mañanica y alguien, de forma inesperada, irrumpe en el plato durante el programa, sin avisar, así rollo sorpresa, con ganas de saldar cuentas con el programa y su equipo, ¿vale? Digamos que es una interrupción violenta, con armas, con toma de rehenes y con exigencias, ¿vale? Y ahí empieza Money Monster, un poco. No voy a decir nada más del argumento. El comienzo, pues decir que tiene un arranque prometedor. De hecho, esta situación, digamos, después de conocer un poco el programa, de qué va y cómo lo hacen, al fin y al cabo, pues Clooney es el prota del programa, es el presentador estrella, es el tío que hace los chistes económicos, que hace. Tiene unas coristas que hacen bailoteos con él, con la música de rap que hemos escuchado al principio, lo cual es como un poco así autoparódico en la figura que podría tener un poco seria el propio George Clooney. Y luego la otra, la famosa esta que has dicho tú antes, la de Julia Roberts. Julia Roberts Pretty Woman es la productora del programa, que es un poco la que se ocupa de, atar en corto, en directo al Clooney, porque el Clooney también pues es un tipo que tiende al exceso en el programa, ¿vale? He dicho que tiene un arranque prometedor, que de hecho pues ese arranque prometedor tiene mucho que ver con el tipo, el actor que más da el do de pecho en la producción, en Money Monster, y que no es ninguno de estos dos, sino que es el actor, para mí, muy grande, a pesar de su juventud, Jack O'Connell, que interpreta al tipo que entra en el programa sin avisar para romperlo y para tomar rehenes durante el directo del programa, y que el personaje de Jack O'Connell es el que lleva un poco el peso de meter la tensión y la incertidumbre a grandes cantidades en la primera parte de la película, ¿vale? La cuestión y el problema que tiene Money Monster, que después de tener este comienzo, digamos, tan interesante, pues a mí me acaba un poco decepcionando o acaba perdiendo el interés inicial que en mí había producido, porque, la directora y los guionistas, supongo que todos en conjunto, o los productores también, porque esto tiene que ver un poco con el sentido en el que, hacia el que anda la historia después del principio, es que, digamos, quieren meter dentro de todo este ambiente de secuestro televisivo, en directo, con rehenes, con los SWAT afuera esperando para entrar y todo el rollo, pues juegan con el personaje de Clooney a una especie de proceso de regeneración moral, ¿no? O sea, el Clooney es un tipo que ahí pues es un instrumento del sistema financiero, ¿no? Él es un tipo que hace un poco de intermediario entre las élites económicas de la bolsa y los telespectadores, ¿no? Entonces, él tiene varias responsabilidades sobre su, digamos, su comportamiento y sobre su programa. De hecho, el personaje de Jack O'Connell llega al estudio para exigir responsabilidades por uno de esos consejos financieros que ha dado, que ha resultado de forma, pues ha tenido un resultado un poco inesperado. Y la cuestión es que después de tener al personaje tan interesante de O'Connell en el estudio, pues digamos que la Jodie Foster se empeña en que tiene que, digamos, un poco reivindicar la figura, redimir la figura del presentador, del personaje de Clooney, y eso a mí me da la impresión de que le quita fuerza, y aparte es la parte que más, digamos, más conservadora tiene el argumento, ¿no? Porque al final, si tú valoras un poco el comienzo, valoras un poco cómo acaba la película, pues dices, es que al principio me estás vendiendo una cosa y al final me has dado otra, ¿no? No sé hasta qué punto, pues esto se debe, pues a que una de dos, o la Jodie Foster es muy colega del George Clooney y no quería poner a Clooney en esta película como villano de principio a fin, sino que lo pone como villano al principio y luego como que sufre una transformación hacia el final, ¿no? O que realmente pues ha habido aquí una imposición de los productores, de la Sony o de quien sea, para que después de ese empiece fuerte, luego la peli no acabe fuerte también, ¿vale? Con esto adelanto ya que al final me ha desagradado un poco, no coincido cómo se ha resuelto, me parece muy conservador la forma en la que se acaba la historia y se le podría haber sacado bastante más chicha de lo que se le saca, ¿vale? Decir que también en el ámbito en el que se mueve esta película, que al fin y al cabo no deja de ser pues el de las finanzas de medio-alto vuelo, pues que realmente pues es un ámbito, es un medio ambiente en el que los tiburones de las finanzas campan a sus anchas, pues el final que tiene no me acaba de coincidir mucho con este tipo de ambiente, ¿vale? Tiene un final, para mi gusto, demasiado buenista, ¿vale? Para digamos, estar tratando con ese tipo de depredadores con los que estamos tratando en el argumento, ¿vale? Aún así, la película se deja ver, de hecho, sobre todo pues por la participación del Jack O'Connell, que hace un papel bastante, bastante potente, y el Clooney, pues eso, que está un poco en ese stand-by de autoparodia, de anuncio de cápsulas para cafetera y tal, y aparte pues la Julia Roberts ni fu ni fa, y algo más que decir, pues que igual pues que aparecen unos cuantos secundarios jugositos que ayudan un poco a sobrellevar el trago, ¿no? Como Giancarlo Espósito, el Dominic West o la Caitriona Balfe, pero que también, pues, esta película no deja de ser, a pesar de todos sus defectos, pues eso, el acercamiento más posible que ha tenido Jodie Foster hasta ahora como directora. Y ya está. Muy bien, pues nada, ahí queda este Money Monster. Visto para sentencia. Sí, tal cual. Esta semana, bueno, este viernes 8 hay... Dime. La semana que viene tendremos más películas de tiburones, no solo... Pues, esta vez no serán de las finanzas, sino de los del mar. Así lo dejo avisado ya. Pero esta la has visto esta semana. Sí. Me temo. Vale, ahí lo dejamos. Bueno, pues este viernes 8 viene la nueva película de Steven Spielberg. Bueno, Steven Spielberg siempre tiene su sitio sin audiencia, por lo que cada, ha hecho. Cada vez menos. A ver, bueno, tiene por sus... Por lo menos por mi parte. Tiene sus cosas. Una cosa, el otro día empecé, lo que pasa es que la dejé corriendo cuando vi lo que se me venía encima. Empecé El puente de los espías Y yo creo que no, no os extrañéis si la traigo aquí, ¿eh? Sé que no. Atrasada, ¿vale? Pero no, la verdad es que me sorprendió muchísimo el billete que llevaba y tal. Me gustó y, de hecho, la paré por eso de decir, no, esta tengo que verla con la mujer, porque esta la va a disfrutar igual que yo, y una peli que podemos así compartir, que nos salen ligadillos y tal. Pero la traeré seguro, porque tenía un rollete muy chulo sobre el tío, el espionaje y todo este rollo, y está... De momento promete, ya te digo, he visto 20 minutillos solo, pero que... Pues, no lo machaquemos. No, en principio lo que trae es una película de corte infantil. Uh-huh. Lo que pasa es que está basada en un cuento infantil de Roald Dahl, con lo cual sabemos que el señor Dahl tiene bastante mala leche. Lo que pasa es que también sabemos la vena buenista que tiene a veces el señor Spielberg, que puede cortar un poco la mala leche que pueda tener o no este cuento de Roald Dahl. Yo no conozco el cuento, no lo he leído. Se llama Mi amigo el gigante. Y bueno, pues el señor Steven Spielberg lo adapta a la gran pantalla. Y bueno, he visto el tráiler. El tráiler da la sensación de que será bastante suavecita la película. Sí, tiene pinta de ser muy suave. Entonces, bueno, pues película familiar. Y no creo que quieran salirse de moverse en este ámbito. Quizás sea este el motivo por el que Morning Monster se estrena el miércoles. Para no coincidir. Para no coincidir. O quizás haya alguna población que tiene fiesta. O para salir antes, no sé. De todas formas, no creo que el target sea el mismo para Money Monster que para Mami. Yo creo que tiene más que ver con alguna población que tenga fiesta o algo así. Hace un par de semanas, cuando aquí tuvimos San Juan, pasó en el resto de la península, que tuvieron estrenos los miércoles. Sí, pero normalmente esto pasa cuando hay alguna fiesta, que se agrupan todos los estrenos el miércoles. Ya ha pasado en varias ocasiones. Sí. Lo raro es que venga un estreno el miércoles, que ha pasado alguna vez, y el resto de estrenos el viernes, bueno, como siempre. Entonces, bueno, no deja de llamar la atención. En fin, pues dentro de la cartelera de esta semana, yo creo que destacando estas dos cositas ya estamos. Lo tenemos. Y si quieres, podemos pasar rápidamente a la agenda, porque luego yo creo que hay mucha tela por cortar. Sí, mucha tela por cortar y todavía quedará más. Sí, bueno, porque aparte dentro de la agenda, supongo que nos contarás qué te han contado sobre la edición de Sitges de este año, bueno, ¿no? Bueno, yo eso lo iba a poner aparte de la agenda. Ah, o sea, además de la agenda. Sí, porque digamos que yo me iba a referir a la agenda solo como los eventos que tenemos esta semana. Es que a mí casi me interesa más los Sitges, o sea que acelera. Bueno, pues si quieres algo antes no, de los Sitges. No, hacemos primero la agenda y luego vamos con temas Sitges, que yo creo que es muy interesante. O metemos algo entre medio para yo no sofocarme por el camino. Aunque tengo un bonito ventilador a mi espalda, pero que pasa por encima de mi cabeza. No me alivia nada. En fin, vamos ahí al asunto. Hoy mismo, miércoles 6 de julio, empieza la décima edición del Creep Show Festival en Badalona. Hasta el domingo 10 de julio, la web oficial, www.creepshow.com. La mayoría de eventos a celebrar en la sala El Circo, en la calle San Anastasi número 2 de Badalona, muy cerquita de la plaza del Ayuntamiento, muy céntrico, cerca de Pompeu Fabra, para la gente que quiera desplazarse allí. Una gran cantidad de cortos a competición, a destacar en estos 4 o 5 días de Creep Show. Y además, destacar también pues un evento que se va a celebrar dentro de este festival el jueves por la noche, que es un evento que se sale un poco de la sala de proyecciones, que se sale tanto que se marcha a un cementerio. Y esto lo tengo que explicar un poquito, porque el jueves 7 de julio, dentro de la programación del Creep Show, hay un evento a las 11 de la noche en el cementerio del Santo Cristo de Badalona, que se llama Nemini Parco Omnia Moriar. ¿Vale? Voy a explicar qué es esto. Esto no deja de ser más que un evento en el que se van a leer textos en el cementerio. Se trata de una necroantología de poesía badalonina a cargo de Marsal Font y Espí, que va a estar acompañada por música en directo en el propio cementerio, mientras el tío está declinando los versos, del saxofonista Ferran Besalduc, ¿vale? Es una cosita muy especial, que en ese entorno especial pues puede dar mucho de sí. A mí es de los eventos, aparte de las proyecciones, que más me ha chocado de Creep Show. También hay que destacar, fuera de las proyecciones, pues el encuentro literario que va a haber el sábado por la mañana a las 11, con presentación de varios libros dentro de Creep Show, que son los siguientes: 10 relatos ecofuturistas, más que nada porque el leitmotiv de este año de Creep Show es el ecofuturismo. El cartel es una grande, una gran cucaracha vestida como un humano y con una tabla de surf, un rollo pues pensando en que el futuro quizás pase porque las cucarachas ocupen o los artrópodos ocupen nuestro nicho ecológico dentro del planeta. Y luego también vamos a tener en esta presentación de libros también el libro sobre Lucio Fulci, Autopsia de un cineasta. Vamos a tener también el libro de Satán, Todo sobre el culto al diablo. Y además Los semblantes del fantaterror y la presentación del último número del buque maldito, que creo que es el número 25, si mal no recuerdo, o cerca del 25. Aparte de eso, pues algunos largometrajes que se van a ir intercalando en las proyecciones de los cortos, sobre todo el sábado por la noche, que se van a poder ver después de las dos tandas de cortos a competición, Southbound, que es una peli que comentó aquí Agus, si mal no recuerdo, y luego una peli coreana llamada, no, coreana, no, era tailandesa, quiero recordar, que se llama P-Mac, ¿vale? Y también resaltar que para acabar el domingo, el 10 de julio, aparte de la proyección de los cortos que se han premiado durante el festival, se proyectará Southern Comfort, a.k.a. La Presa, para, digamos, finiquitar y acabar esta edición del Crip Show. Por cierto, yo, para, como nos critican tanto nuestra adicción del inglés, avisar que quien esté pensando en Crip Show, como se escribía la película, no, esto es Crypt Show, o sea, Show de la Cripta. Sí, el show CRYPT Show. Lo digo porque si lo buscáis con las R y las dos S, no lo encontraréis. Exacto. Crypt Show. Gracias por la... por la puntualización, porque es muy importante, sobre todo no, porque luego para buscar, nos pone la web. Nos pone nota. No, y para buscar la web correctamente. Así que ahí, si buscáis CryptShow, como ha dicho, .com, como ha dicho Jordi, pues vais a tener ahí todos estos datos que os doy ampliados. Más cosas, ¿vale? Porque esto no para aquí, ni mucho menos. De hecho, los eventos se solapan sin ton ni son esta semana. Segunda edición del Sant Cugat Fantastic, que también es otro nuevo evento de un poco más joven que el Crip Show y que se celebra del jueves 7 al domingo 10, igualmente que el anterior, y en la localidad de Sant Cugat vamos a tener una programación más compensada con 19 cortos a competición y 19 largometrajes, que podéis consultar cuáles son porque hay un montón, 19 en total, que no voy a comentar aquí. Algunos han pasado por el filtro del programa, otros se pudieron ver en Sitges, pero si os queréis informar bien, www.sancugatfantastic, todo sin ningún espacio, ningún tipo de signo de puntuación, .cat, ¿vale? Ahí tendréis la distribución por días, los precios, etcétera. Tercer evento de la semana, que también se solapa con los anteriores, Gallardorama, ¿vale? Esto me suena. ¿Te suena? ¿Por qué? Si es la primera vez que se hace, creo. Bueno, la cuestión es que Gallardorama, pues no es nada más que una doble sesión de películas que se van a proyectar en la sala de vídeo de Cocheras de Sants y que el fantástico, irrepetible Juan Carlos Gallardo ha seleccionado dentro de las pelis que a él pues le agradan de cine de género de todos los tiempos. Entonces, Gallardorama, en su edición, que no lo he dicho, de este próximo sábado 9 de julio, pues va a tener como protagonistas los siguientes títulos. Buenas noches, señor monstruo, que creo que era una película... De Parchís, ¿no? O Regaliz, sí, perdona, no, sí, sí. Sí, porque Regaliz, creo que... perdón, Parchís tenían otra, que era La Guerra de los Niños y este... Sí, rollo, no, era Regaliz. Que sí, yo llegué sí, a ver alguna incluso en el cine de Parchís. O sea, esto es todo, toma muerto fuera del armario. Dije que era muy pequeño también, pero bueno. Ya. Supergirl, el segundo título que va a acompañar a Buenas noches, señor monstruo, en esta doble sesión de... Gallardorama, decir que muy gallardianas de momento. Claro, ya lo he dicho, que es un evento, digamos, hecho a la medida de Juan Carlos Gallardo, sin ningún tipo de intervención externa. El evento es gratuito, los anteriores que he dicho tienen sus cosas de pago y sus cosas gratis, y comenzará a partir de las 5 de la tarde, repito, el sábado en la sala de vídeo de Cocheras de Sants. Quizás haya más si este va bien, porque ya sabéis que, otra cosa no, pero Gallardo tiene una lista de títulos favoritos que es interminable. Y una muy inquieta. Y además sus seguidores, ¿eh? Yo creo que habrá gente en la sala de vídeo de Cocheras. Por supuestísimo. Para ver la selección de Gallardo. Y hasta aquí ha llegado, digamos, los eventos de esta semana, pero simplemente voy a acabar diciendo que a partir de el lunes 11 de julio, que todavía nos pilla antes del próximo programa, comienza la edición número 17. El rebuzno es porque estaba contando los números romanos de Phantos Freak, ¿vale? El festival de cortometrajes que se celebra al aire libre en Cerdañola. De este ya hablaremos el miércoles que viene una vez esté empezado. Y también empieza el martes 12 de julio el festival NITS de Cinema Oriental de Vic en su 13ª edición. Y que lo mismo, que también lo comentaremos un poquito más profundamente la semana que viene para no estar aquí una hora hablando de eventos. Sí, de agenda. ¿Vale? A mí lo que me haría gracia es que me comentaras un poquito qué han explicado en Sitges. 5 céntimos. 5 céntimos. Por ejemplo, han anunciado presencias. Presencias y alguna muy presencial, ¿no? Han anunciado presencias y algunas presencias son físicas y no fantasmagóricas. Aunque alguna tiene algunas, no las sé, dos vertientes. Exacto, exacto. Pues la verdad es que igual lo dices porque va a venir Rob Zombie. Por ejemplo. No sé. Rob Zombie trae su película 31, para los que hablan bien el inglés, que no soy yo. Pero luego también, aparte de Rob Zombie, va a estar Paul Schrader, ¿vale? Que también trae una nueva producción que se llama... a ver si me voy a equivocar. Dog Eat Dog, o sea, perro come perro, ¿vale? Que es una película en la que están Nicolas Cage y Willem Dafoe haciendo de exconvictos contratados para hacer un trabajito, ¿vale? Pero quizás no es esta la... Esta tampoco era la que buscabas tú, Jordi, la presencia. No, hombre, la de Rob Zombie estaba clara, pero claro. Luego también hay sí, un... Sí, no, pero es que hay más. Es que estoy intentando ir de las de menos... Aunque todas son interesantes, las menos interesantes a las más. Yo hablaba de Bruce. Claro, y es que esa la iba a dejar para el final del todo. Bueno, pues sí, conociéndote. Pero bueno, decir que también tenemos a Walter Koenig, que vendrá pues por la celebración del 50 aniversario de la saga Star Trek, que Walter Koenig tuvo en la parte clásica de la serie, pues creo que el personaje que interpretaba después el fallecido Anton Yelchin, el personaje de Chekhov. También tendremos a Barbara Crampton, que es una actriz que quizás la recordaréis por su papel en Reanimator, entre otros muchos, una actriz que ha hecho muchas cosas de cine de género. También a mí, después de la presencia de Bruce, es la segunda que más me interesa, incluso por encima de la del Rob. Sí, que es más que nada por su trayectoria y por sus estar al lado de, o sea, al pie del cañón todavía a estas alturas de la vida, que es la presencia de Dolph Lundgren, que no solo va a venir, Agus, por favor, o sea, sino que además va a tener... Hay que ir con cuidado que no le dé un achaque y se nos quede ahí, ¿eh? Está como el primer día. Ayer estaban dando un pase. Eso se llama botox. Ayer estaban dando un pase de los mercenarios, no sé en qué cadena, y haciendo un zapping lo pillé. Bueno, pues que sepáis que, aparte de que a Dolph Lundgren, igual que a todos los demás presentes mediáticos, les van a dar algún tipo de premio, homenaje y tal por su trayectoria, va a traerse una película nueva. Que Dolph Lundgren además es que es un currante, o sea, y por mucho que os riáis luego. Pero bueno, dentro de la programación de Midnight Stream de Sitges 2016, digamos que se proyectará, entre otras, Don't Kill It, que es una película del director Mike Mendez, y donde Dolph Lundgren se enfrentará nada más y nada menos que a una horda de demonios. Bueno, la última presencia de Dolph Lundgren en el Sin Audiencia fue la recomendación de Fernando. Esa que se enfrentaba contra los tiburones digitales. Esa. Bueno, pues aquí son demonios en vez de... Que tiene, ha tenido una de las únicas imágenes que ha suscitado comentarios y todo en el post, ¿sabes? Bueno. Sobre madre mía. Y ya para acabar, pues las presencias de este Sitges 2016, pues, o sea, para ya rematar, pues es evidentemente... yo me dejo una, pero bueno, la voy a decir luego, porque es el más viejo. Y no es Bruce Campbell, sino que del que hablaba ahora mismo es el señor Bruce Campbell, que por fin pues viene a visitar el festival. Digamos que además su presencia en el festival coincidirá con prácticamente el comienzo de la segunda temporada de la serie Ash vs. The Evil Dead. Y no sabemos si habrá, evidentemente habrá alguna proyección relacionada con Bruce Campbell, pero no sabemos si se podrá estrenar en exclusiva algún capítulo de la nueva temporada allí o no. Pueden que proyecten el primero de la primera temporada. Porque en la tele, como ha explicado Ángel Sala en esta rueda de prensa, que lo ha dicho alguna vez, pues los temas de derechos y de cesiones son todavía más complicados que en el mundo del cine, porque hay más condicionantes económicos y logísticos de los que se parece, ¿vale? Entonces no se puede asegurar a día de hoy que podamos tener, pues yo que sé, algún capitulillo de anticipo o lo que sea, ¿vale? Aparte de todos estos, viene un señor muy mayor que ha hecho de todo, pero que también ha hecho mucho género, que es Max von Sydow, y que es, digamos, el gran nombre, el nombre, digamos, para todos los públicos, me refiero a los del género y a los de menos género, que va a encandilar, digamos, en la presencia, en este avance de Sitges 2016. Esto en cuanto a presencias, vamos a hablar un poco de títulos, ¿no? Titulitis, un poco, ahí para abrir, que yo he salido de ahí de la rueda de prensa con caninos para abajo y para arriba también, y menos mal que me he comido un pastelito de Star Trek, que si no hubiera salido por ahí con... Ah, creía que habían puesto Miguelitos también en la rueda de prensa. Eso hubiera sido demasiado estilo, no tienen tanto estilo todavía los de Sitges. Simplemente por el rollo Trekkie, pues han hecho unas bandejas de pastelitos con chocolate y plátano, con, pues eso, haciendo el loguito de la estrella. Sí, nos has puesto la foto, sí, bueno, para hacernos dientes largos. Sí, pero me refiero para explicarlo a la gente que no ha visto la foto. El tío solo me pasa para los pases de prensa estos del gigante, y esto se lo guarda para él, ¿eh? El ladrón. Que sepas que aquí podías haber venido conmigo esta mañana, ¿vale? Pero creo que estabas durmiendo. No me habías dicho que había pico pico. Yo tampoco lo sabía, macho, pero es que hay que ir a los sitios para lo siento, Agus, la gula ya ha acelerado por encima de tu lujuria hasta cotas insospechadas. La gula es tu pecado y ninguno más. O sea, déjate de lujurias, porque cada vez con esas lorcillas cada vez menos lujuria, que lo sepas. En fin, a por títulos. Ya hablamos en la primera, cuando se celebró la primera rueda de prensa, cuando presentaron el cartel, que Nicolas Winding Refn, con esa especial película que tiene este año, que ha causado tanta controversia en Cannes, que se llama The Neon Demon, pues va a estar ahí, digamos, como uno de los títulos más mediáticos presente. Pero luego vamos a tener, por ejemplo, una película británica que se llama The Girl with All the Gifts, que es una peli británica dirigida por Cole McCarthy, con trasfondo de apocalipsis zombie, Londres arrasada de nuevo por zombies, y en la que tenemos sorprendentemente en el reparto a una Glenn Close con el pelo cortito y ropa militar y pañuelo palestino que está muy, muy guerrera en el tráiler, al menos. Y luego también Gemma Arterton. Una combinación especialita para este The Girl with All the Gifts. Y una pequeña niña que va a ser de protagonista, que tiene muy, muy buena pinta. La chica del título, quieres decir. Sí. Vale, pero esta todavía, como es una joven actriz, todavía no me sé ni el nombre que tiene. Tiene un nombre complicado, ¿eh? Pero bueno, lo que faltaba ya. Es como el Chiwetel Ejiofor, pero en chica, ¿sabes? O sea, tiene un nombre así bastante... Bueno, la llamaremos la niña Burger, no hay problema. Dejarme decir más títulos, va. No sé si os acordáis de Oculus. Mike Flanagan, que con ese nombre de director, que es el nombre de detective privado realmente, pues bueno, Mike Flanagan trae su nueva película, que se titulará Before I Wake, que esperemos que sea pues tan interesante o más que su título anterior, Oculus. Luego también, no sé si os acordáis de Starred Up, una peli que realmente pues también tiene relación con el programa de hoy, porque coprotagonizaba Jack O'Connell en una especie de drama carcelario, que un adolescente que era el demonio en vida y que lo metían en la cárcel y coincidía con su padre. Bueno, pues el director de esta película, David Mackenzie, vuelve de nuevo a Sitges con una peli de suspense oscuro que tiene en su reparto nada más y nada menos que a Jeff Bridges y a Chris Pine, y que se titula Hell or High Water. Vale, que son todos los títulos a destacar de este avance de películas. Pelis catalanas, españolas, Proyecto Lázaro, que no tiene nada que ver con Lazarus Effect, solo el nombre, del Mateo Gil. ¿Vale? Luego, Por fin tendremos otra película de Carles Torrens en Sitges 2016, esa que salió el otro día en alguna conversación del programa, titulada Pet, que estará también en esta bolsa de títulos con directores catalanes y españoles. Luego también Iván Morillo con Vestigis y Salvación de Denis Castro, que estos no los conozco, creo que son debutantes, pero también salen en la nota de prensa. Vámonos al lado asiático de la cuestión que está que hierve. Park Chan-wook, ¿vale? Su nuevo título es The Handmaiden, que dicen que es una peli de suspense erótico. En manos de este hombre no sabemos a dónde puede llegar una película de esta orientación. Yo ya te digo que dientes ahí creciendo, ¿vale? Dicen que es muy mórbida y que pone muchos pelos de punta y otras partes del cuerpo también. Ya veremos a ver en qué consiste The Handmaiden de Park Chan-wook, pero... Esto tiene nombre, o sea, esto tiene sobrenombre con la blanca, ahí incrustado, con letras de fuego. Bueno, luego también seguimos con Corea, The Wailing. The Wailing es la nueva película del señor... a ver si no me equivoco de nombres, porque aquí los ponen respectivamente del Jeon Sang-woo, que es el director de The Yellow Sea y The Chaser, ¿vale? Que esta vez se pasa del suspense y del thriller, pues al terror y al exorcismo al estilo coreano, que también puede ser interesante. Luego también tenemos otra película. ¿The Yellow Sea era la del taxista? Sí, sí, claro. Sí, la del taxista que tiene que ir a Seúl a hacer esas cosas que tiene que hacer, que sí, hacer sí, para sí. saldar sus deudas. Sí, y sí, la sí. de Chaser era la de los policías que hacían persecuciones y sí, esta también la vi. Está muy vino también de Chaser. Creo, no sé si la hemos llegado a reseñar. Creo que sí está reseñada. Creo que sí, que la reseñaste tú en su día. Sí, sí, porque en su momento creo que esta ya es de ya por 2010 o así, que está muy, muy recomendable. Estábamos con directores coreanos. Un tercer director coreano, Na Hong-jin, que antes hizo pues algunas películas de animación como The Fake, que también yo comenté aquí. Pues aquí el hombre se pasa en este 2016 al cine con personajes reales con una peli de zombies que dicen que es espectacular, que se llama Train to Busan, ¿vale? O sea, Tren a Busan, no es que esté hablando yo en coreano ahora, ¿vale? Esto por el lado, digamos, coreano. Luego tenemos Johnny To, Hong Kong, su nueva película que se llama Tres. Y, por supuesto, como no podía faltar algo de Japón, Takashi Miike, una de sus varias producciones de este año, concretamente una de ciencia ficción con Marte como planeta protagonista, que se llama Terraformers, que está basada en un anime, ¿vale? Más cosas. ¿Te acuerdas, Jordi, eso que hablamos de Sadako versus Kayako? Sí, ¿cómo no voy a acordar? Pues la tendremos aquí, pero en la sección Midnight Stream. O sea que ya podemos imaginar hacia dónde va esta película que enfrenta a los protagonistas de La Maldición y de Ring, ¿no era? Sí, sí, si mal sí. No recuerdo. Ringu y Yuon, ¿no? Exacto. Con Koji Shiraishi en la dirección, ¿vale? A ver, alguna cosita más, ya estoy ya un poco exprimiendo. Habrá, pues al respecto de la onomástica de Star Trek, se va a pasar un documental que se titula For the Love of Spock, que está dirigido por Adam Nimoy, hijo del real Leonard Nimoy. Seguramente habrá más proyecciones relacionadas con Star Trek, pero como mediática, digamos, han titulado esta. Y también, ¿puedo ser malo? Por favor, sélo. O sea, estamos en sin audiencia. Más debería serlo. Igual, más a menudo. Igual no hay proyecciones de las películas antiguas de Star Trek porque es que no hay ni una que valga la pena. Bueno, las ponen en Brigadoom, ¿no? Eso es que has visto ¡Hola! Pocas. Eso es que has visto pocas. Hay alguna flojita, pero hay algunas que están muy bien. Bueno. Yo lo digo desde mi desconocimiento del lado pon la de cortinilla, la fuerza. Pon la cortinilla esa que preparamos con prejuicio. Sí, es prejuicio, absoluto. Además he tenido muchas discusiones con mi hermano que es Trekkie y yo es que no... Vale, y aguanto poco la serie, incluso la de la nueva generación, que es la que más venden los Trekkies. Y ya las películas me parecen infumables. Bueno, o sea, me he visto un par o tres. Y... Pues que sepas que la de Ricardo Montalbán está guay. ¿Cuál era? ¿La de la Ira de Khan? Sí, creo que era la 2. Esa está relativamente bien. Es curioso porque la Ira de Khan hay mucha gente que la defiende como de las mejores Igual es porque se sale de la norma, ¿no? Y hay gente que dice que es horrorosa más que de costumbre. O sea, bueno, en fin, bueno, dejémoslo ahí. En cualquier caso, los trekkies se lo verán. Yo es que tampoco soy especialmente trekkie, pero las puedo ver. En fin, esto en cuanto a los títulos importantes y tal. Solo me queda un apunte chiquitito, y es que también durante la celebración de Sitges 2016 se va a celebrar el 30 aniversario, ya estamos con los aniversarios otra vez, de Aliens, el regreso, de James Cameron, ¿vale? 1986. Entonces, el Ángel Sala ha puesto especial énfasis en que se va a proyectar la película tal y como se proyectó aquel año en Sitges en su momento, en el cine Retiro, creo que ha dicho. Yo entonces todavía no iba a Sitges, no iba casi ni al cine. Y que pues va a intentar un poco ambientar y poner el cine y traer la copia sin extras y sin postproducciones y sin remasterizaciones que ha podido tener después, sino la copia más viejuna, más del 86, como se vio aquel año, ¿vale? O sea, sin añadidos extra de esos que le han ido poniendo. Con empalmes en el celuloide, rayas. Sí, con eso, con rayujicos y con erosiones en los fotogramas o lo que sea. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por vista un poco el adelanto de títulos, porque hay más actividades paralelas. Sí, pero sobre todo, pues que aparte de la zombie walk, va a haber una trekkie walk también, para compensar esto de los zombies y los trekkies. Mira, Agus, puedes ir a las dos. Yo no me metería mucho con los trekkies, que suficientes problemas tienen ya, que les han puesto a la riena en la banda sonora de la nueva película. Tienen que estar pobrecitos, que tienen que estar... Porque es un problema. Tienen que estar en la bañera, así, agachaditos, llorando, así en un rincón, ¿sabes? Bueno, pues que sepáis que esto no ha sido más que un pequeño adelanto de esos 160 o 170 títulos que va a traer en todas sus secciones... Sitges 2016. Oye, podría disfrazarme de Data Zombie. Ahora que lo pienso, podría aprovechar y ir a las dos en uno. ¿Has dicho de Rata Zombie? Data. Ah, Data. Vale. Es igual. Ya me buscaré algo. No sé qué es Data. O sea, yo no soy Trekkie, pero Data es de la nueva generación. Yo no soy el androide. Yo sí que no soy Trekkie. Bueno, en fin. De Will Wheaton Zombie. Hostia, ya se tengo que afeitar la barba. Bueno, antes que nos metamos con otras cosas, por lo que nos dé tiempo, solo dejar caer una pequeña noticia que va, ya que nos hemos metido un poco con los trekkies, vamos a hacer también que los Marvelitas también se pongan a llorar un ratito, cara a la pared. ¿Qué falta les hace? Se ha anunciado que el nuevo Iron Man será una adolescente negra de 15 años y continuamos con los cambios. La superhéroe se llamará, en este caso, a ver si lo encuentro... Antonia Stark. No, tiene Rizzi Williams. Y se supone que después de lo que ha sucedido, Iron Man dejará su armadura. Y esta es una chica que con 15 años entró en el MIT y se ha hecho una armadura propia en su habitación. ¿Es decir el MIT? Sí, el MIT. Vale. Y que ha hecho una armadura propia mediante sus conocimientos en su cuarto de estudio. Y empezará a hacer de... que yo me imagino que será Iron Girl o Iron Woman o lo que sea. Yo os voy a decir una cosa, es que realmente... Ya lleva un momento que me da igual. Los personajes Marvel llevan estáticos mucho tiempo y estoy, digamos, jugando con fuego, lo sé, Jordi, porque veo el fuego en tus ojos. Pero yo voy a decir que la chica esta sería Iron Coprolite. Lo que opino es que realmente, vale, están muy inmóviles, pero lo que no puedes estar haciendo es irte cargando todas las figuras que tiene. Bueno, crea nuevas. Pero si tú lo que quieres es una niña de 15 años negra que tenga un superhéroe, créalo. Nuevo, ya. Créalo. A ver, es que será que no hay ideas, si no hay cosas, y con la tecnología y los conocimientos que llevan con esto desde los años 60 algunos personajes, algunas sagas, algunas colecciones que las han abierto, las han cerrado, les han hecho de todo, las han puesto para arriba, las han puesto para abajo. Entonces, ya no saben qué hacer porque lo han probado todo ya. Son como el Kama Sutra, pero en cómic, ¿vale? Y ahora ya lo que falta pues es un poco pues ya ir como reescribir los personajes, porque ya les han dado todas las variaciones posibles. Entonces, no, al final... hay más variaciones. Podrían hacer la chica negra de 15 años que sea capaz de recuperar los vídeos perdidos de Snapchat, por ejemplo. Sería un poder impresionante. Snapchat, es que estás oxidado. No te enteras de nada. No, y aparte tengo un ventilador. Tenemos que abrirnos hacia el público adolescente. Yo lo veo claro. Vamos a empezar a abrirnos un perfil de Snapchat y vamos a poner vídeos tuyos en la playa, tomando el sol. primero tendré que empezar a ir a la playa, pero bueno. Bueno, ¿nos metemos ya con algo de material? Sí, sí, porque esto, no me sale la voz. Porque esto era un poco como la intro del programa, ¿no? Sí, claro. Esto ha sido la intro hasta este momento. Bueno, pues, vamos, pues pongamos, vamos con materia. Vamos a meternos con Wickerman, pero antes sí. Me dejas que haga un inciso de 3 minutillos. Es para una película que teníamos que haber traído hace un par de semanas y se nos pasó. Bueno, se nos pasó el tiempo, se nos ha echado encima y ya sabes que yo además el fin de semana no vine y tal, en la semana pasada. Dioses Egipto, la última producción de Alex Proyas, que ha despertado odios... ¿Qué ha despertado? Odios y pasiones. Y pasiones, porque por ahí ha salido Unai a defenderla y tal. ¿Pero habéis escuchado defenderla a alguien más que Unai o no? Creo que había alguien más, ahora sí. No recuerdo. Sí, había un par. Había un par. Me refiero en otros medios, en otros círculos. Aunque no coincida, últimamente no coincida demasiado, para mí la palabra de Unai es cuasi sagrada, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que decir que tampoco coincido esta vez. No, porque además aquí ha habido una doble descoincidencia, porque él no coincide contigo en Hardcore Henry. Ya. Por lo tanto, ya. Ha habido aquí esta dicotomía. Ya. Yo creo que es el calor que le está afectando la neurona. En fin, que película de Alex Proyas. No me voy a meter a analizarla al fondo porque vamos muy mal de tiempo y además que se ha oído hablar mucho de ella. Bueno. Simplemente voy a dar mi punto de vista. Creo que es una película que tiene dos fallos bastante importantes. Primero, bueno, tres. Primero, que no muestra nada nuevo. Todo lo que muestra son ideas que se han ido cogiendo en 1000 sitios, pero es que no tiene ni una sola idea original. Segundo, los personajes son completamente planos. O sea, no hay ningún tipo de evolución. Es una aventura en la cual hay ciertos personajes que tienen, mediante, bueno, lo típico, tienes que seguir un camino hasta llegar al punto de destino y se supone, la gracia de estas aventuras es que los personajes vayan evolucionando, vayan aprendiendo, vayan haciéndose grandes o vayan haciéndose... En esta película, no. El chavalín protagonista, que es el Brenton... A ver el nombre. Brenton Twites, alias Burger, es un chavalín que se dedica... Bueno, es un ladrón que tiene... que no creen los dioses y tal, igual. Es muy difícil no creer en dioses cuando te están dando por culo y los ves ahí, ¿sabes? Que los ves encima de un pabellón liándote la gorda, ¿sabes? Pero él no cree en los dioses, no cree que sean entes buenos y tal y cual. Su novia sí que lo cree. Entonces tenemos el chavalín este que es un descreído toda la película. Tenemos la novia cree en los dioses, los buenos y lo tal, tal, tal, toda la película. El único que evoluciona un poco es el Nicolas Coster-Waldau, que... Su única evolución es que pasa un poco los humanos... Que era manco y ahora es tuerto. Sí, es manco y ahora es doble... Bueno. ¿Pero él hace papel de dios o no? Sí, él hace de dios. Es que los dioses no evolucionan, como son perfectos... No. Aquí, bueno, pues pasa de que los humanos para él son simples comparsas... Pues marionetas. Siguen siendo todos marionetas, menos el chavalín este que, bueno, que este es un poquitín más. Se crea una empatía. Sí, bueno. Y luego tenemos a Gerard Butler, que es el malo, pero es malo todo el rato. Y, o sea, es muy plana. Y primero, uno de los grandes problemas de una película de aventuras es cuando no divierte. A mí no me ha divertido. Me ha parecido alguna escena un poco espectacular y tal. Dejando de lado que sea más o menos hortera o que el diseño de producción esté más o menos acertado, que es lo más hortera que me tiró en la cara mucho tiempo, ¿vale? Mucho pero plata, es que es, ¿no? O sea, oro. Mucho dorado, pero es que además te sale dorado en cosas inverosímiles. O sea, los soldados van con armaduras de oro. Si el oro no aguanta nada. O sea, ¿qué coño haces con armaduras de oro? Además pesa un huevo. Y pesa un huevo, ¿sabes? O sea, pero todo tiene que ser dorado. Y todo dorado, y todo dorado, y dorado, pero además pulido, brillante. Pero es que además todos los buenos jugadores de Minecraft saben que la armadura de oro no aguanta nada. No aguanta nada. Tiene que ser de diamante, como todo. Todo el mundo sabe. Bueno, pues el tema que tenemos a una película aventuras que no a mí no me ha entretenido, me ha parecido bastante aburrida y luego tiene adolece del efecto Gladiator, que es que se van moviendo de un lado a otro, pero lo fuerte es que aquí andan, o sea, tienes al vale que es un dios, pero va acompañado al humano y los ves que van andando por un desierto naranja y de golpe llegan a una guarida de un dios, están ahí hablando, no sé cuántos, tenemos que ir. Los dioses tienen guaridas. Sí. Tenemos que ir a tal templo y luego aparece la siguiente escena andando por un desierto infinito porque no se ve horizonte al final, los ves andando desde una zona indeterminada. Sin una sola gota de sudor, evidentemente. Y ni cantimplora ni nada. Bueno, me parece que por ahí sale alguna cantimplora en algún momento, vale, pero es igual, pero no se manchan, no, nada, ¿sabes? No sudan. Polvo, y nada. Los ves andando por un desierto infinito y luego, al minuto siguiente, llegan al templo, que está en medio de la nada también, que dices, pero ¿cómo has llegado? ¿Cómo sabes? Que muy, muy estúpido todo, muy ridículo. El protagonista, el chavalín, no es ningún superhéroe, es un chavalín, además es un tirillas. Sería como un champi, un poquitín más alimentado que el champi, pero que es poquilla cosa. y se lleva unas hostias. Oye, como panes. Te vas a llevar tú una hostia, un cimmerio, el último cimmerio vivo, como cuidado, le llames tirillas, ¿eh? El último también cimmerio vive en Albacete. Pero te digo una cosa. No, él vive en Cuenca. Te digo una cosa. Un último cimmerio no lleva la fuerza en el músculo, sino de haber sobrevivido durante todos estos años. Haber luchado contra la muerte. Tú lo que no sabes es que Champi realmente viene de la lejana cimmeria y él ahora se camufla de runner porque es su identidad falsa. Es como con el McCloud de los inmortales, que tenía que, según pasaban los años, ir falsificando identidades. Entonces, Champi le pasa lo mismo, pero él no, él realmente es de la era Ivoria y desde ahí procede. Yo te digo que tenemos que ir con cuidado con Champi porque a saber dónde lleva escondida la espada. Ella lo dijo. Y quien quiera saberlo, que escuche Seven. Que se la busque. Bueno, lo que digo, tiene grandes problemas de argumento. O sea, vale que es de dioses y tal, pero es que hay un momento que es hasta ridículo. Las situaciones, cómo las solucionan, cómo se las encuentran, cómo aparece todo. Es una película, para mí, es muy aburrida. Primero, porque no llegas a empatizar con ningún personaje. Segundo, porque tampoco te metes en la historia. Es una historia muy absurda, muy ridícula y además que no cuenta nada nuevo. Para mí, creo que además me pesó bastante que sea de este director y haya hecho una mierda tan grande. Simplemente eso. Ya bueno, está. Pues ahí queda. He ido rápido, ¿no? Joder. Lo que me has quitado las ganas de verla, pero bueno, igual. Es que. Igual, bueno, igual es CGI. Si te lees los posts de Unai y ya te entran igual, ganas. Igual sí, léetelo de Unai. A ver, a mí me parece que no vale la pena el visionado, sinceramente. Bueno, pues hoy la lástima es que sea con ocasión del deceso de su director. Dentro de clásicos y audienceros de terror que debería revisar al menos una vez en la vida, o ver, revisar sería si la hubieras visto, ver una vez en la vida, tenemos a El hombre de mimbre, de Wicker Man, película del director Robin Hardy, que fue la película que realmente lo convirtió en un director de culto, guionizada por Anthony Schaffer, que además era una adaptación de una novela de un tal David Piner que se llamaba Ritual. Entonces, esta película del año 73 conmocionó bastante porque, de alguna manera, dentro del cine británico, que bueno, el representante habitual del cine británico de terror era la Hammer, pues la British Lion Film Corporation sacó esta película donde teníamos a un sargento de policía que además era un hombre muy íntegro, católico, creyente, interpretado por el actor Edward Woodward, que recibe una carta explicándole que en la Summer Isle, la isla de verano, por traducirla, que es una isla que se encuentra en el archipiélago de las Hébridas, que son un archipiélago que está en la parte oeste de Escocia, ha desaparecido una niña. Y entonces, bueno, pues el sargento acude a investigar el caso. ¿Y qué se encuentra? Pues en esta isla se encuentra que la isla está, entre comillas, dirigida por un personaje interpretado por el señor Christopher Lee, con lo cual ya le estamos dando enjundia a la película. Digamos que hay una especie de autarquía dentro de la isla, un gobierno propio. No exactamente, porque es una isla que ha decidido para tener, tienen toda clase de hortalizas, frutas, y han decidido para tener la cosecha en buenas condiciones seguir una especie de culto, ajá, pagano a los antiguos dioses celtas. Sí, porque además las Hébridas están en un sitio que igual no invita mucho al cultivo. Correcto. Tradicional. Y entonces ellos viven en este paganismo, además en una persona de sólida creencia religiosa, llegar ahí donde, bueno, pues hay cultos paganos, fornicio gratuito incluso en zonas libres y a vista de todos, pues llegar ahí a tener que investigar un crimen y ver esa locura desatada, pues claro, le rompe todos los conceptos y esquemas. Y encima, en una sociedad cerrada, que donde él intenta llevar a cabo una investigación de esta niña desaparecida y todo el mundo le cierra puertas o a través del engaño o de la mentira o, bueno, de... Es lo mismo. Bueno, no acaba de ser lo mismo. Una persona te puede engañar sin mentir y mentir sin engañarte. Entonces vamos a dejarlo ahí. Analízalo. Se te ve muy puesto en el tema, ¿eh? Hila fino. Entonces, bueno, pues realmente la película tiene escenas que a mí me quedaron grabadas en la retina, muy, muy, muy raras, de esos rituales, la gente con cabezas de animales, mucho más, mucho antes de que se pusieran de moda en todos estos videoclips y estas escenas. Incluso ahora venden estas cabezas de caballo, de perro y tal, y de gato, para que la gente haga el tonto, el tontucio por las fiestas y las calles. Entonces, un look muy realmente entre hippie, post-hippie, con toda esa sociedad que adora a esos dioses paganos, esas fiestas paganas, y realmente con lo que a mí me sobrecogió, que es un... Si os gusta Black Mirror, ¿no? Con esos culos torcidos que deja la serie británica, pues aquí Black Mirror aprendió mucho de este Wicker Man, porque realmente tenemos un final que te da un giro completo a la historia y te reinterpreta todo lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? Bueno, pues yo la recomiendo abiertamente. Además, tenemos por allí a un personaje también interpretado por Britt Ekland, que quien se la quiere recordar es una actriz de origen sueco que destacó como mito erótico, porque si no me equivoco fue una de las chicas Bond en la película de Goldfinger. El hombre de la pistola de oro, perdona. La que comenté yo por Christopher. Sí, sí, sí. Que además sale Christopher Lee, ¿no? Precisamente. Exacto, exacto. Tienen en común ese par de actores. En El hombre de la pistola de oro. Entonces, bueno, pues la película tiene muchos elementos. Yo no la he revisado desde que la vi y me impactó mucho. No sé cómo ha envejecido, pero yo creo que es una película importante dentro del cine de terror, una película de culto absoluta. Y bueno, que aún debe tener buena salud cuando está considerada por mucha gente, tanto valoración de público como de crítica, entre las 10 películas imprescindibles de terror de todos los tiempos. Entonces, bueno, ahí queda mi recomendación de esta Wicker Man del año 73, del señor Robin Hardy. Y no, si no me equivoco, no el remake del señor Neil LaBute, ¿fue el que hizo el remake? Ese mismo. En El Abud, que además la hizo con el señor Nicolas Cage, y además creo que ambientada en Estados Unidos, aunque también iban a unas islas. En fin, puedes hablar tú mejor, porque yo el remake ni lo he visto ni ganas. Completamente innecesario. No me quiero alargar demasiado. Nicolas Cage súper super exagerado. Las decisiones que va tomando a lo largo de la película eran súper estúpidas. ¿Sabes eso que la vas viendo? Vas diciendo... aquí la teoría de Darwin tiene que hacer de lo suyo, ¿sabes? Porque era selección natural, o sea, ese hombre se merece morir desde el minuto uno, y realmente a mí me pareció un horror, o sea, no sé ni cómo la terminé, sinceramente. Creo que mientras la estaba viendo acabé haciendo cosas con el móvil y tal, porque es que fue insufrible. De todos modos, recomiendo mucho más un capítulo que estaba basado en esta historia de una gran serie que se llama Supernatural, que estaba muy bien. ¿Cómo no? No podía salir ahí. Los hermanos Winchester. Te he pillado, hostia, en falso. Me has descolocado, absolutamente. Bueno, pues eso, que mucho más recomendable el capítulo de Supernatural que esto. O sea, la o verdad sea que es que... The Wicker Man tiene también su homenaje en Supernatural. Creo que pocas historias no tienen su homenaje en Supernatural. Llevan 11 temporadas, hijo. Es que, ¿sabes? O sea, es que han tocado todos los palos. Es la serie de homenaje. De hecho, si nos pusiéramos a hilar fino, incluso la historia de dioses de Egipto, hay un capítulo en el cual van a una reunión de dioses, hay los dioses egipcios, los indios, los no sé qué, y están ahí liándose. Se han copiado de Super López, entonces, ¿no? Dioses egipcios, indios... Sí, sí, todos... Mitología nórdica también, quizá. Nórdicos... Es que eso me suena más, bastante más, a American Gods, de Neil Gaiman, que es una obra literaria, se ha hablado muchas veces de adaptación al cine. Y... Pues hay una reunión ahí que están todos reunidos y empiezan a sacar rencillas unos entre otros y tal, y a ver cuáles son los dioses que tienen más fuerza, porque tienen más adeptos. Pero yo y... creo que la aventura de Super López que va de eso va antes que... La del supergrupo. Sí, no, es una diferente, pero que digamos que los dioses de las distintas mitologías del mundo antiguo son como razas extraterrestres. Y sí, tienen un conflicto entre ellos. Es que me suena mucho a lo que tú acabas de decir, pero claro, creo que es más viejo. Porque esto es de los 80. El cómic de Jan, ¿te refieres? Sí, claro. Sí, sí. No, bueno, yo supongo que el tema de mezclar mitologías y dioses y tal, también el señor Terry Pratchett, dentro del mundo disco, ha tocado el tema de los dioses, llevándolo a su terreno. Y bueno, evidentemente ha tenido que dar jugo para no sé quién fue primero, si la gallina o el huevo, pero es una cosa aplicable a muchos ámbitos. Jordi, ¿estás hablando de Supernatural? No, estás hablando tú. No, estás hablando tú. ¿Por qué? Bueno, perdona, nada, no, estamos hablando de Super López y de Neil Gaiman. Bueno, pues eso, no me quiero alargar mucho más. Wicker Man, el remake totalmente innecesario, no tiene nada, o sea, ni las escenas estas que dices que eran más llamativas, escandalosas y tal, nada, tampoco tiene ningún actor, que es que no tenía nada. para mí, totalmente prescindible. De hecho, he estado mirando la filmografía del señor este, de Neil Labute, y es tremenda. O sea, es tremenda. Lo único así remarcable, he visto que tiene un par de capítulos de... No tiene nada. Son todo producciones. Sí, Posesión, película protagonizada por Gwyneth Paltrow y Aaron Eckhart, del 2002, pero que es un thriller romántico. Ya está. Es que no tiene nada este hombre. A mí el Neil Labute no sé por qué me suena de algo. Yo tengo algo visto de él, pero no lo sé. Ahora no me acuerdo qué era. Yo te digo que estamos mirando. Pero aquí, bueno, no sería nada muy remarcable si no me acuerdo. De verdad, no veo nada ni que se pueda nombrar. Porque además hay un montón de... Hay alguna peliculilla ahí, pero es que no creo que hayan sido ni publicadas en España. O sea, no han llegado a cruzar el charco siquiera. De verdad, es tremendo, tremendo lo de este hombre. En fin, pues nada, con esto hemos hablado un poco de The Wicker Man, de la versión del 73 y del remake posterior. Estamos justitos de tiempo, quedan 4 minutillos. No sé si alguien tiene alguna cosa así. ¿Puedo meter una mini peli de estas también mega hiper rápidas? Venga. Muy corta, porque además también me interesa no hablar mucho de ella, porque la gracia de esta película es la sorpresa. En el programa de Seven hay una sección que es el 3x500, en las cuales hablábamos de 3 películas que nos gustaría alquilar juntamente con la película que se habla, que es Seven. Estás haciendo un spoiler, pues, de esa sección, ¿no? Todo, la gente que escuche Garden Video Club, que sepa que al final de cada programa hay el 3x500. Vale. Y hace un 3x500 centrado en películas con finales que te dejaban el culo torcido. Y esta película nunca se ha hablado en Sin Audiencia. Pues mira, The Wicker Man deja el culo torcido. Se me quedó pendiente. Y dije, mira, me la guardaré y cuando tenga 2-3 minutillos la soltaré. La película es The Killing Room. The Killing Room está dirigida por Jonathan Liebesman. Este director, vale, lo voy a reconocer. Cuando miras, es que es una película que he tenido muy mala suerte porque después el director se ha dedicado a hacer mierdas como las nuevas de las Tortugas Ninja, Battle Los Ángeles, Ira de Titanes y estas cosas. Tengo que decir que esta película se ha quedado ahí atrás, en el perdida, detrás de toda esta morralla, pero realmente está muy recomendable. Tiene un actor que es el señor Peter Stormare, por ahí suelto, ese gran secundario. Luego tiene el señor Timothy Hutton, que este hombre también lo hemos visto últimamente en varios sitios, no sé. Realmente tiene un plantel que está muy interesante. Sobre todo a ti, Hum, te molará, porque sale el señor Shia Wiggum, que este actor era el que... ¿Te suena...? Shia Wiggum, por el nombre no me suena, pero... Sí, hombre, sí. Te sonará si te hablo de una serie que se llama... A ver, que me queda un blanco ahora aquí. Agent Carter. Ah, vale, sí, es que era un señor que hacía de comisario deceso. Este es, joder, Agus, tío. Este era el director de la agencia en la primera temporada. Bueno, comisario, director de una agencia gubernamental no es lo mismo que un comisario, pero bueno. Pues el que hacía de comisario. Sí, señor, lo mismo. Bueno, esta película, ¿por qué creo yo que se tiene que remarcar? Esta película va de un grupo de personas que es... buscando cómo ganarse un poco la vida, encuentran un anuncio de un periódico en el cual se les encomienda pues para hacer un grupo de estudio de control, hacer una serie de pruebas, y se van hasta este sitio sin saber nada más. Solo llegar ahí, los meten todos juntos en una habitación, les empiezan a hacer preguntas, rellenan unos currículums y tal y cual, y a partir de ahí hay un momento en el que la película hace un clic. Es un momento que te deja bastante patitieso y ahí se desarrolla la película. No voy a decir nada más, solo tengo que decir que me dejó muy mal cuerpo cuando la vi. Es una película de presupuesto muy bajito, pero está muy logrado todo lo que aparece, y que lo que me tocó más, lo que me aterrorizó, es que el argumento podría ser completamente factible. O sea, cuando te dan la explicación dices, ¡buah, qué cabrones! Película muy recomendable, ya te digo, es una peliculilla que pasó desapercibida, pero creo que tiene suficientes cosillas como para tener un visionado. Es del 2009 y recomendable 100%, sobre todo, a ver si alguien se decía verla o la ha visto, que comente qué le pareció el final, sin spoilear, en el libro de visitas. Yo debo decir que de Liebesman, la de La Matanza de Texas, el origen, ¿sí? No me disgustó. Es que empezó bien, lo que pasa es que hubo un momento que empezó a hacer morralla y ahora es que se ha quedado todo eso por ahí atrás perdido. Y es una pena, porque esta película es muy, muy recomendable. Bueno, pues oye, nos marchamos. Ni 3x500, ¿no? Ni 2x300, claro, ni 1x100. No voy a decir lo del viento fresco, porque eso aquí no existe. Me da igual que haya llegado ya el invierno, porque en Contrabanda seguimos teniendo el trópico como es debido en esta época. Nos marchamos, nos vamos con otro tema musical de Money Monster. Si antes escuchábamos a Dan de Automator con Del de Funky Homo Sapiens, ahora vamos a escuchar a Dan de Automator con una actriz que también canta, que es la Mary Elizabeth Winstead, y que juntos, estos dos, el productor y la cantante, tienen un proyecto llamado Got a Girl, ¿vale? Entonces vamos a escuchar un tema, que es el que sale en la película, en Money Monster, que se titula así simplemente tres veces da. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers. Shit.